En Surcorea se amplía la lucha del sector obrero por la conquista del derecho a subsistencia, informó el día 20 la radio KBS. La filial automovilística Hyundai del Sindicato Metalúrgico y el Sindicato de Industria Pesada de Hyundai realizaron la huelga conjunta, en que participaron 10.000 miembros. Se les unieron otros sindicatos de industria naval como la industria pesada Samsung, mientras que cinco sindicatos de industria náutica como la astillería Daewoo sostuvieron un mitin. Por otra parte, la Federación General de Sindicatos Democráticos realizó la huelga general a escala de todo el territorio el día 20.